amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento de este lunes 21 de septiembre del 2015 y prácticamente el octavo día de Tishrei, del mes de Tishrei del año 5776, prácticamente en la entrada del décimo día del mes séptimo, donde se celebra Yom Kippur. Pues, Hana Tová Umetuká, para todos ustedes, un feliz año nuevo, que sean inscritos en el libro de la vida, para un año bueno y dulce para todos ustedes, y próximamente listos para entrar en este día tan especial, que es el día conocido por muchos como el día del perdón de la cultura o de la religión judía. Buenas noches, tardes. Y un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos escuchan en vivo y en directo en este momento en el programa de este lunes, transmitiendo desde la ciudad de Santiago, Querétaro, a través del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, donde A Fuego Lento es parte de la producción. Y bueno, pues es un gusto, es un placer saludarle a todos ustedes por estarnos acompañando en este día. Como cada lunes y cada jueves, estamos a sus órdenes. ¿Y cómo han estado, queridos amigos? Esperemos que estén muy, muy... Ay, perdón, es que si no les estornudo y para qué quieren. Bueno, pues espero que hayan estado muy, muy, muy bien. Y recordando, pues, muchas cosas, entre otras, pues las formas de comunicarse a través de la web, primeramente a través del chat del FENCAI.org, del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, o si no, también a través de nuestros mensajes de Twitter. Por cierto, quiero mandar un afectuoso y caluroso saludo a mi querido amigo Cuervo Tituero, tuitero, que estuvimos platicando en un chat hace unas horas atrás. Pues un saludo. Y esperemos, querido amigo, que pronto levante tu business, que pronto levante tu trabajo y que sea provechoso, que te pueda dar los recursos que tú necesitas, pues para salir. Desgraciadamente, pues ahorita los empleos convencionales no son muy útiles, que digamos, en muchos de los casos, para muchas personas, no cubre, pues digamos, las necesidades esenciales en muchas ocasiones, ¿no? Y de hecho, pues, en Twitter acabamos de retuitear un mensaje donde se menciona precisamente la situación de México, ¿no? Y que la México, pues, viene a ser la doceava economía del mundo y tiene 63.8 millones de personas con ingreso insuficiente, ¿no? Pues hablando del empleo y de los sueldos, pues bueno, pues esa es una de las razones, ¿no? ¿Por qué a veces las cosas están así? 4 de cada 10 latinoamericanos en pobreza son mexicanos. Somos la economía número 15 del mundo, pero sin embargo tenemos, pues, exactamente el número 71 en el ranking del desarrollo humano. O sea, estamos muy por debajo de las cosas, obviamente, pues porque nuestros queridos políticos, o no tan queridos, tan mentados políticos, pues de hecho han hecho su trabajo, obviamente para sí mismos, mal, y obedecen a las políticas económicas dictadas desde el extranjero, que son muy, pues muy severas con los países en vías de desarrollo, ¿no? Y realmente, pues, no hay un objetivo que indique que estas políticas económicas sean fomentadas para traernos un bienestar, sino todo lo contrario, para que sigamos siendo el país mediocre que desgraciadamente somos. Y lo peor no es eso, ¿no? Pues que seamos los esclavillos, la mano de obra barata de estos con sus apetitos y a sus pasiones, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la avaricia y del afán, pues más que de una buena vida, de las riquezas en exceso, ¿no? Ya una enfermedad, una total y completa patología, podríamos mencionar, ¿no? Entonces, pues eso nos está trayendo pues una serie de situaciones que estamos viviendo los mexicanos y que la gran mayoría de nuestros amigos pues se las están viendo muy difíciles para salir adelante, ¿no? Entonces, pues un saludo a nuestro compa Abraham, que siempre nos anda escuchando, a nuestro amigo de allá de Nueva York, Marcos Lupón, un afectuoso y caluroso saludo hasta Nueva York, y por supuesto al resto del staff de pues del FENCAI, a todos nuestros amigos, a Seti, Albert Juve y a todos los amigos que nos visitan, obviamente a nuestro queridísimo amigo Pastor, que siempre pues en sus momentos pues está con todo trabajando para que este proyecto pues permanezca y siga adelante, y permitiendo que voces como la de un servidor y otros pues puedan llegar a muchas personas o a más personas en diferentes lugares de este país, y por supuesto también, como lo mencionábamos hace un momento, pues de muchos lugares, ¿no? Que nos escuchan y nos atienden y nos tienen en buena estima. Pues un saludo a todos esos amigos que nos escuchan, ¿no? Bueno, pues estoy viendo un mensaje que nos envía nuestro amigo Pastor. No había podido leer este correo, pero menciona que nos comunica una buena noticia. Dice que pues que una reportera húngara fue captada en dos videos diferentes pateando a los inmigrantes sirios en su entrada a Hungría y Bulgaria. Esos videos circulan por el internet, y bueno, él se dio la tarea de bajar esos videos, editarlos, ponerle unos comentarios y repetir ambos videos en cámara lenta para que no quedara lugar a dudas. El video se colocó entre los 10 videos más buscados sobre este tema, y eso se reflejó en las visitas del video. Para este momento llevamos 84,689 visitas. Bueno, eso fue hace 12 días. Perdón por leerlo tarde. Ahí no termina, sino que hoy en la mañana comenta, se dio cuenta de que el Huffington Post nos tomó como referencia del tema y hasta nos mencionaron. Y bueno, pues por ahí anda circulando la nota, y qué bueno, ¿no? Pues saludos a todo esto. Pues ahora sí que tenemos una serie de situaciones que están mostrando pues una cara muy, muy abyecta del gobierno estadounidense, ya que ellos, pues, en este caso, pues son los principales causantes de esta serie de enfrentamientos en Siria. Y, pues, por su causa de querer derrocar, sobre todo, al gobierno sirio, como ha hecho en otros países, como Irak, Libia y otros, pues bueno, pues ocurre que pues aquí no ha podido y está causando una severa crisis humanitaria, ¿no? Obviamente, pues la doble moral y la hipocresía de la mayoría de las potencias, ¿no? En esta situación. Y bueno, pasando a otro tema, queridos amigos, pues con la novedad de, estaba escuchando hoy en la mañana y ahorita estoy viendo el reportaje, pues un golpe muy duro para la fábrica de autos Volkswagen, que parece ser que habían cometido un acto de para hackear, o tenían un dispositivo que permitía hackear los vehículos de esta marca a la hora de presentar su Pues el estudio de emisiones contaminantes, ¿no? La Agencia Federal Ambiental, la EPA, dijo que realizarán test para detectar sistemas tramposos en autos fabricados por otras compañías. EPA rehusó a identificar qué empresas serán investigadas. Pues aquí, pues sí, qué tremendo, ¿no? Los agarraron, pero pues ahora sí que no sé quién sean más tramposos, si los sistemas o la agencia federal o los que hicieron este tipo de cheater para modificarlos, este shit para modificar lo que es a la hora de presentar lo que es la prueba para emisiones contaminantes, pues quién sabe quién de los dos era más cruel o más cabrón, ¿no? Y el asunto es que la Volkswagen inclusive tuvo una bajada tremenda de lo que es de lo que son sus acciones, ¿no? Y bueno, que pues ni hablar, ¿no? De hecho, dicen que acusan a Volkswagen de diseñar autos que evaden el control de contaminación. Aquí lo interesante sería, pues es que no se den golpes de pecho, ¿no? Pues también que se pongan a investigar, ¿no? A investigar a todas las ensambladoras de equipo de cómputo, ¿no? De diseñar algoritmos, ¿no? Para estarnos espiando y para estarnos chingando la madre, ¿no? En el aspecto de lo que es la tecnología, ¿no? Ya que ustedes sabrán que prácticamente a través de muchas aplicaciones la NSA se apoya para estarnos espiando y para estar obteniendo datos y cosas por el estilo en relación a los ciudadanos, ¿no? Y dijeras, pues esto ha servido para limpiar a nuestra gente, ¿no? Del azote, de la violencia, o de las extorsiones, o todo ese tipo de actividades ilegales, y no, pues vemos que no han servido con ese objetivo, ¿no? Que no nos vengan con el cuento de que es por nuestra seguridad, no. Nuestra seguridad no depende de ellos, de hecho. Y está completamente, pues, demostrado, ¿no? Tenemos constancia prácticamente en carne propia de que las autoridades no, al menos por nosotros, no mueven un dedo, ¿no? Y raros son los funcionarios públicos que, pues, en cierta forma estarían tomando en cuenta a muchas personas, ¿no? En el caso de tener necesidad de acceder a la justicia de este país. Bueno, queridos amigos, pues antes de continuar y pues pasar el costo de otros mensajes, ¿no? Pasarles al costo lo de otras, de otras noticias, pues vamos a poner una pequeña pausa, vamos a hacer una pequeña pausa musical y pues regresamos con ustedes, ¿no? Como ven, a ver, déjenme ver, de hecho por ahí ya les hice caso a muchos amigos, a muchos amigos que pusiéramos pues música nueva, ¿no? Pero pues el asunto es que pues no habíamos podido, ¿no? No habíamos tenido oportunidad, no habíamos podido. Está muy suave, queridos amigos. Es una música muy suave. Bueno, para recordar ciertos tiempos, para los que nos gusta la música, chochentera, ¿no? Como dice. No estamos tan choches, no se creen. No, todavía hay. Bueno, no se vayan, regresamos, continúen con nosotros. Gracias. A ver. Por ahí, perdón, disculpen, tenemos un problemita. Es que si dejo de hablar en el micrófono, parece que se nos quiere caer por ahí, se nos quiere caer la conexión. ¡Uy! No te caigas. Así como que está muy variable, por ahí, no nos vayan a estar hackeando por ahí. No, pues es que luego aquí el chavo que también comparte el internet, quién sabe, cuando se empeda anda metiendo gente extraña y luego anda compartiendo hasta la red, ¿no? Pues, raza que luego quiere de repente quedar un poquito bien, ¿no? Pero bueno, aquí les dejo esta rolita y ojalá no se nos caiga la conexión, si no, uy, me disculpan, ¿no? Porque veo que está muy inestable. No se vayan, amigos, continúen con nosotros. Pues ya regresamos, queridos amigos. Espero que les gustara la rolita. No, son un montón. Y están, pero... No. Están muy, muy, muy buenas. Yo, pues, de hecho, pues, aquí realmente no he podido convivir con algunos amigos que que les guste más o menos este tipo de música, ¿no? Y bueno, pues ahorita me he juntado con pura chaviza. Con pura chaviza, ¿no? Bueno, pues así estamos, queridos amigos. Okay. Okay. ¿Qué es eso? Junte con papá, papá. Ay, hijos de eso. Órale. Bueno, pues los absurdos de los absurdos, perdón que me haya quedado así. Un amigo de Tijuana nos sube un ticket de un negocio, bueno, pues Seti debe saber qué negocio, no puso el nombre, no sé por qué no lo sacó bien este güey, pero bueno, dice calle Oriente número 7002, interior C58, Colonia Santa Fe, Tijuana, Baja California. Y este chavo nos muestra un ticket, bueno, aquí en las redes sociales, donde se queja, ¿no? Oigan, pues nos cobran la luz y el internet. Y dice, limonada naranjada con agua, 31 varos. Jugo antialcohol, 41 pesos. Café, 32 pesos. Y consumo, dice, energía más wifi, 32 pesos. Total, 136 pesos, $10.79, ¿no? A 12.60 por un dólar, ¿no? Según el tipo de cambio que ellos manejan. Público en general, ¿no? Minerv, pues creo que debe ser una Minerva, ¿no? Ah, no, y aquí ya lo puso. Restaurante Ricardo's en Ciudad Tijuana. Oh, pues ¿cómo la ven? O sea, que si usas el wifi o la corriente eléctrica te la cobran. ¡Ah, cabrón! No, pues eso, de hecho, muchas veces, pues es una cortesía, ¿no? De la negociación, pues yo creo que están pesados los abusos, ¿no? No, pues que están súper pesados los abusos, ¿no? Pues qué tremendo, queridos amigos, ¿no? Que todo esto, pues nos la estén manejando así, ¿no? O sea, realmente, pues es un exceso. Y bueno, pues ya se imaginarán, pero bueno. Viendo el portal de proceso, pues vienen las memorias, los videos del temblor de 1985, que pues ahora el pasado 19 de septiembre pues se celebró, ¿verdad? Se conmemoró esta fecha, ¿no? Realmente muy significativa para la historia de nuestro país por las causas de tanta muerte y tantas cosas tan inverosímiles, ¿no? Y pues sobre todo en el aspecto de que dio lugar, ¿no? A conocer, ¿no? Los fraudes en la construcción, ¿no? Pues está pesado, ¿no? Ahora sí, como dicen, está pesado, está. Es en realidad algo que muertes que prácticamente no debían de haber ocurrido, pero consecuencia de los actos de corrupción que desgraciadamente en este país son muy comunes, ¿no? Y lo peor, pues es que en muchos de los casos hemos terminado aceptándolos, queridos amigos, ¿no? Entonces, no sé cómo podemos o cómo hemos podido tolerar tantas cosas, ¿no? ¿Qué será que tengamos los mexicanos? ¿Atole en las venas o qué chingados, no? Pues es una pregunta lógica, ¿no? Y de hecho, pues fue algo muy, muy tremendo. Yo recuerdo que a mi papá, en ese entonces todavía era trabajador activo de Petróleos Mexicanos. Y cuando ocurrió el temblor, pues ¿saben qué? Pues las cuadrillas del departamento donde él trabajaba y otros de otros departamentos, pues ¿saben qué? Se van allá. Van a ir a remover escombros y a sacar a los que estén vivos y pues también a levantar cadáveres, ¿no? Los muertos. Bastante gente muerta en este temblor y pues de una de las formas más difíciles, ¿verdad? O pues nadie se ha puesto a pensar que cuando pisas un gusanito, una hormiga, no sé, un bichito, ¿verdad? Pues lo matas aplastándolo, ¿no? Pues mucha gente murió así, bien tremendo, aplastados como gusanos, ¿no? Aplastados como muchas veces nosotros las personas aplastamos a los insectos, ¿no? Y qué tremendo, Mi papá, de hecho, cuando regresó de ese viaje, venía mudo, ¿no? Venía muy, muy impresionado de ese tipo de cosas, ¿no? De lo que vio, ¿no? Cuerpos mutilados, dice que en el edificio donde estaban sacando ellos los escombros, pues removiendo estos dos edificios, pues uno de ellos era una fábrica de ropa, hacían chamarras, encendedores, y dice que estos edificios con el temblor, porque dice que fue una combinación de un temblor muy especial, fue un temblor oscilatorio combinado con uno trepidatorio. Imagínense eso, ¿no? O sea, el oscilatorio es ahora sí que horizontal, y el trepidatorio, pues pegaban de brinco los edificios. Entonces, estos edificios se giraron sobre sus ejes y cayó uno sobre el otro, ¿no? Y dice que lo que descubrieron fue que mucha gente no alcanzó a salir, porque en estos edificios, pues a él le tocó trabajar en ese lugar, ¿no? Ahora sí que no es algo que haya escuchado de otra persona, ¿no? En ese lugar, las puertas de las fábricas esas estaban cerradas con candados y cadenas. Cuando la gente quiso salir, pues no pudo salir. Entonces mucha de esa gente se metió abajo de las máquinas, pero pues no. No, pues obviamente, pues no le sirvió de mucho, ¿no? De hecho, dice que conforme iban avanzando, iban encontrando de par en par dos cuerpos, normalmente debajo de una máquina, cuando las iban removiendo. Algo muy... Yo recuerdo, pues yo era un niño, ¿no? Fue en el 85, pues, un adolescente, 14 años, y realmente, pues sí, recuerdo las pláticas de mi papá, ¿no? Yo, pues ahora los chamacos no sé qué onda, ¿no? A mí me gustaba estar de metiche oyendo lo que platicaban los grandes, ¿no? Es que aprendes cosas, ¿no? Que obviamente ahora sí, pues no sé qué puedan aprender los jovencitos de mucha gente, ¿no? Pero en ese entonces, pues sí, eran, a mí y a un amigo, casi familiar, porque pues, nos conocemos de niño. Pues era muy común vernos ahí porque, o sea, escuchabas lo que platicaban, ¿no? Y bueno, fue una de las tantas pláticas que tuvo mi papá cuando ocurrió esto del temblor, ¿no? Pues, también dice que cuando empezaron, porque las escaleras se colapsaron, ¿no? Ustedes saben cómo son las escaleras, una que sube, otra que baja, ¿no? Por así decirlo. Y las escaleras superiores empezaban a colapsarse de las de arriba hacia abajo, ¿no? Pum, pum, pum. Y con el mismo golpe con el que caían, pues iban cayendo sobre las otras y iban venciendo, con el mismo golpe iban venciendo en sí a la escalera, y esta iba cayendo, ¿no? Dice que cuando empezaron a levantar, pues las escaleras, pues nada, que ahí en medio de esas escaleras estaba el cuerpo de una persona, aplastado, obviamente, bien vestido, ¿no? La ropa lo indicaba, su traje, todo, hasta con un portafolio en la mano, ¿sí? Pues cuando salió corriendo, las escaleras le cayeron encima. Ah, qué tremendo, ¿no? Cosas, escenas, pues digamos algo fuertes, ¿no? De hecho, el otro día andaban circulando las gentes de las personas que se lanzaron de las Torres Gemelas cuando antes se colapsaran, muchas personas pues huyendo de las llamas, pues dijeron, pues si me muero quemado, me muero reventado, pues mejor me muero reventado, ¿no? Y se aventaban de esos pisos, y pues las escenas de las pocas fotos que hubieron por ahí circulando, pues están muy, muy fuertes, ¿no? Pues ahora imagínate, pues las personas casi es igual, idéntico a ese tipo de muerte, ¿no? Y todas estas personas aplastadas. Tremendo, ¿no? El temblor del 85 fue algo que llamó mucho la atención, ¿no? Sobre todo, de hecho, había personas de Poza Rica, Veracruz, que eran, pues, conocidas en el ambiente social de la ciudad de Poza Rica, que fueron de las que perecieron en el Hotel Regis, cuando colapsó el Hotel Regis. Y, pues, vete a saber si encontrarían los cadáveres. No sé si recuerden que aparte de que se colapsó el hotel, pues también se incendió, ¿no? Y de hecho por ahí anda una foto, ¿no? Pues se ve todas las, pues totalmente, demolido el Hotel Regis, ¿no? O sea, completamente caído, ¿no? Oh, cosas muy, muy, pues digamos muy fuertes, ¿no? En aquel entonces, tragedia completamente nacional. De hecho, pues sí hubo gente solidaria, ¿no? Y lo peor es que los medios siempre enalteciendo bola de cabrones, ¿no? Los medios convencionales de siempre. ¿Se acuerdan de la famosa pulga? Y se los digo con todas sus letras. Ese cabrón, ya dice mi papá, no, ese cabrón, pues ni hacía nada, ¿no? Lo hicieron un héroe, casi, casi. Pero realmente, ¿no? Ese cuate no era la pieza que nos quisieron hacer creer. De hecho, pues mi papá, pues el trabajo que él tenía o que él desarrollaba implicaba muchas veces trabajar de turno, ¿no? Toda la noche. Y ya en el cambio de guardia, pues él ya se iba y se dormía un rato, ¿verdad? Porque como él era el jefe de guardia, entonces él tenía como un tráiler con un camarote, pues donde él se podía quedar y ahí se dormía, ¿no? Y y pues ya nada más venían los cambios de guardia, los cambios de turno, ¿no? Venían personas. Entonces dice algo que fue muy notorio, ¿no? Fue que ellos, todos los petroleros, principalmente del Departamento de Reparación y Terminación de Pozos, cuando trabajaban, laboraban de noche, de hecho. Otra de las cosas que recuerdo que me mencionó es que, pues obviamente, pues traen a sus soldadores, había que meter gente que conocía de fierros, ¿no? Para cortar las planchas de concreto, ¿sí? Obviamente concreto armado, con su varilla, sus estribos, todo eso. Y a la hora de cortarlos dice que pues para poder maniobrar con las grúas, ¿no? Porque prácticamente toda la infraestructura que sirvió para remover los escombros de las ruinas que quedaron en esos lugares tan especiales de la Ciudad de México, pues toda la maquinaria y todo el equipo pues era de Pemex, prácticamente de Pemex. Entonces dice que cuando levantaban, por ejemplo, esas planchas que iban cortando, ¿no? Porque pues, obviamente la grúa no te podía levantar una losa completa, ¿no? Obviamente iban levantando por pedazos. Pues el concreto, amigos, se desmoronaban como polvorón. Entonces nada más terminaban levantando las pinches varillas así. O sea, dice que algo así, unas maniobras bien gruesas en cuanto a la forma de construir, ¿no? O sea, un cemento pobre, ¿no? Prácticamente arena y grava, ¿no? Ahí una untada de cemento, ¿no? Algo bastante fuerte, ¿no? Y obviamente, pues, los aspectos más nefastos de nuestra corrupción mexicana, pues bueno, vinieron a dar como resultado que algo que a lo mejor no era para tener una tragedia de este tipo, pues la tuviéramos, ¿no? Y eso es lo que mucha gente todavía no entienda, ¿no? O sea, son consecuencias de ciertos actos. Y muchas de nuestras personas de nuestro país no entendemos esta situación. Y obviamente, pues, ya, hablando del gobierno, hablando de, pues, de los diputados y de todo ese tipo de personas, pues imagínense, ¿no? Oh, pues cuánta, mucha gente, si se ponen a pensar, cuántas muertes, las malas carreteras que se han permitido que se hagan, ya sean tanto por parte del Estado o por parte de particulares, cuántas vidas no han cobrado por causa de esa corrupción. Oh, pues simplemente para dejar mal un tramo carretero, no compactarlo adecuadamente, quererse ahorrar lana y todo eso, pues cuántos accidentes no han causado. Yo sé que van a decir muy las autoridades, no, es que es debido al exceso de velocidad, sí, pero también es debido a una infraestructura deficiente. Y no nos hagamos pendejos, porque es una realidad, que tenemos una infraestructura deficiente, ¿no? Pues ahí está en la revista Proceso, ¿no? Que pues por ahí Peña Nieto se fue a inaugurar una carretera a medio terminar en Guanajuato. Oye, eso no se puede inaugurar. O sea, y perdón con la palabra, pero no mames. ¿Cómo vas a ir a inaugurar algo que no has terminado? Y lo mismo hizo Fidel Herrera. Entonces vayan en la costera que va de Tuxpan al puerto de Veracruz, ¿sí? Por toda la costa del estado de Veracruz. Y van a ver puentes, ¿sí? Pero que no conectan nada. Nomás están esas madres ahí. Está la estructura de los puentes y no conectan nada. Al menos hasta donde yo recuerdo, cuando viajé para allá, pues ahí estaban los puentes y había tramos así de carretera que incluso ya se los había tragado la maleza. O sea, se supone que se iba a ampliar ese tramo carretero para hacerlo de 4 carriles, inclusive fácilmente quedaba con un camellón en medio. O sea, 4 carriles, ¿no? porque era una carretera amplia de bastantes metros con un buen acotamiento, pues que obviamente para los camiones pesados pues era fácil nada más hacerte un poquito a la derecha y tú podías rebasar sin tenerte que incrustar con el que viniera de frente. Pues se supone que en el sexenio de Fidel Herrera, el exgobernador del estado de Veracruz, el última letra número uno, como le pusieron a algunas personas o le decían a él por muchas personas del estado de Veracruz, bueno, pues el asunto fue que también hizo su inauguración, hizo todo su show, hizo todo su pedo. ¿Y qué creen? No, pues la vayan ustedes y van a ver que esa carretera no está terminada. Y sí están los puentes, pero no conectan nada. Ahí están. O sea, esa carretera no se terminó. ¿Quién sabe quién sería la empresa que se llevó la lana? La autoridad estatal o la federal, no sé quién chingados haya sido. Porque normalmente es la federal, ¿eh? Así que, pues, Calderón ahí no sale tan bien librado. Y, pues, en este caso, las culpas se reparten muy bien, ¿no? Por supuesto. Porque en el sexenio de Calderón, pues, Fidel Herrera era gobernador del estado de Veracruz, ¿no? Y ustedes pueden ver eso. Entonces, no entiendo, ¿no? O sea, y eso es parte de la corrupción. Eso es una pinche corrupción rampante, ¿no? Y, pues, nomás están para saquear al erario público. Y, pues, luego nos salen con la barra de que no hay dinero, ¿no? Y que programas sociales y chafas, por supuesto, sus programas sociales son totalmente chafas y populistas. Se llenan la trompa de decir que el PG es populista, pero realmente todos los programas del PAN y del PRI, de Salinas hasta la fecha, carajo, son súper populistas. Son cosas completamente mediocres, que no llevan a ningún lado, simplemente a estar dando caridad, limosnas, ¿no? Y no a organizar un buen proyecto, pues, para que la gente viva. No, pues, es como, o sea, yo creo que no leen ni siquiera no leyeron nunca en su vida ni siquiera los cuadritos esos donde venían proverbios, y un proverbio chino dice, pues en las elecciones venían esa madre, ¿no? Antes de que entraras al baño, pues, yo me acuerdo, pues me ponía a leer también. Y era muy común, pues recuerdo las elecciones del Rey Dallas. ¿No? Recuerdo muy bien ese proverbio que decía, proverbio chino que dice, ¿no? Dale de comer un día a un hombre, dale de comer pescado a un hombre y comerá ese día. Enséñalo a pescar y comerá toda su vida. Y pues creo que como que esa madre no les cae el 20. Yo creo que es demasiado pedir, ¿no? Entender esa filosofía o esa frase, ¿no? Para muchos de nuestros gobernantes o de los políticos, o de plano les vale madre, ¿no? O sea, y pues simplemente son campañas electoreras, ¿no? Que sirven para tener borregada que les esté dando votos, porque por las buenas, pues no ganarían nada, la neta. Entonces, pues es algo que llama la atención, queridos amigos. Es algo que realmente da pena ajena, ¿no? Y que luego vengan, que somos el país, pues que prácticamente fracasados económicamente, socialmente humillados, y que no se cambie nada, o que la gente no quiera ver qué se puede hacer, ¿no? Y les digo porque pues hay muchas personas que de plano pues sí se ofenden, o de plano creen que esto se trata de pomposidades y de aristocracia y de plebeyos, ¿no? Cuando en realidad pues se trata de una sociedad que necesitamos rescatar, amigos, y que no podemos tener pues así tan pues que no podemos tener esto así tan descaradamente mal, ¿no? Es tremendo. Ay, pues sí. Entonces, es esto que les comento, amigos, pues es verdaderamente humillante, y no entenderlo así, carajo, pues ¿a dónde vamos a parar, no? Porque no se trata de que, es que yo soy nice y yo vivo bien, no, porque no es eso. Somos una sociedad, somos un país, y pues es algo que debe estar siempre por medio. Pero bueno, pero no. Ay, caray. Pues verdaderamente son situaciones, situaciones muy, muy severas y muy difíciles. Pues a ver, bueno, vamos a pararle un poquito, vamos a hacer otra pausa. Hay que aprovechar que ahora sí hay rolas. Ahora sí tenemos música, maestro. Ah, buenas, ¿qué hay? ¿Cómo está? Perdón, no había visto el chat, querido pastor. Ya está nuestro amigo pastor en el chat del Fenkai. Ya llegando, no sé a qué horas llegaría. Sí, y dice pastor que ya el video que subimos de YouTube ya pasó el 1,000,000 de visualizaciones. Pero bueno. Ah, dice que tenía 2 años. Ah, ¿a poco estás chavo? Tan chavo. No, yo ya estaba en la secundaria, prepa, pues música, ¿no? De hecho, ya en la prepa ya eran los 90. Pero sí, en la secundaria, mucha música de la que estamos, compartiéndoles hoy a ustedes, pues era lo suave, era lo de hoy, ¿no? Entonces, pues vamos a ponerles otra pequeña rolita, aprovechando que ahora sí hay, y regresamos. No se vayan, queridos amigos, seguimos aquí en A Fuego Lento. Acompáñenos. Could have a big ship of- Otra rolita muy buena, vamos a poner algo variado, porque si no, pues para oír las que más se pueda. Animotion, Obsession, The Best of the 80s. Hombre, estaba muy padre también. El video está suave, lo pueden ver en YouTube. Rockwell, Summer's Watching. On the un fragmentito ya de Billy Joel, Uptown Girl. Espero que les guste y ya con esta le paramos. Ya para despedirnos, ya nos queda poco tiempo. Pero disfrútenla, amigos, no se vayan. Listo, amigos, un fragmentito, nada más, ¿no? Ahora sí que conseguimos música bien chingona. Pues espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado este su programa. Prácticamente ya terminamos a fuego lento. Bueno, le variamos un poquito, ¿no? Estuvo suave, ¿no? También, pues hay que disfrutar un poco las cosas. Yo sé que a lo mejor algunos querían banda o ese rollo, ¿no? Pues se equivocaron de programa, pero bueno. No, la neta, a mí me encanta mucho este tipo de música. Ah, los tiempos de uno. Me gusta también cierta música más nueva, pero pues es cuando vas al gym o estás haciendo ejercicio, ¿no? Para aprender, y más con los videos en HD, con las chicas, wow, ¿no? O sea, así que, se les ve hasta el lunarcito. Entonces, no, espero, queridos amigos, que hayan disfrutado este su programa Fuego Lento. No nos despedimos, nos veremos primeramente el Eterno el jueves próximo de 8 a 9 de la noche. Yo espero que nos acompañen como cada lunes y cada jueves. Y bueno, pues no me despido, como dije anteriormente. Les deseo muy buena cena, les deseo muy buenas noches, que descansen, que recobren fuerzas para el día siguiente, pásenla bien, que sea un sueño totalmente bueno y reparador para todos ustedes. Gracias, amigos, esto fue A Fuego Lento, yo soy Luis Lloresh y nos estamos viendo la próxima. ¡Abur!